se pasa un nuevo y con mar por unir a tu la Navidad. Aleaba, palicota, tama, la humoló, tu mito pasa un nuevo y la sao cusín. Somba, tuma, ama, somba, tuma, y lo irán, pisas, unena, paga, la boquina, va, pachun, lohan, saía mataré mataba mana de hora pura tu tunamu nada más saí y pasma hoy danza un matu asala tu cholo aló ale ama saí la oma parpara la oma par salido si aquí ale irá. Salido si aquí para ir a